porque me ven alivianado. Ya los rumores comenzaron, les pico que les duele. ¿Será que miran que estoy plebe? Que fue fácil el proceso, porque perreando la duro nunca me vieron. Firme estoy, ahí me miran por un lado. El esposo es mi cuñado, movidos trabajando. Hay muy poco descanso. Duermo cuando sobra tiempo, y el tiempo prefiero convertirlo en dinero. Es mejor tirando mo me ven para quitarme el estrés. Buenas amistades, el dandy anda al 100. Nunca he de olvidar, la mano supo dar, y ya no son sueños, ahora es realidad. Y así truena 30-30, pariente. Me la navego muy calmado, si hay detalles atoramos. Amigos de dos lados, de sombreros y de chapos. Mi familia, lo primero, con los gringos un tiempo me pasé en encierro. Libre estoy, tirando mo me ven para quitarme el estrés. Buenas amistades, el dandy anda al 100. Nunca he de olvidar, la mano supo dar, y ya no son sueños, ahora es realidad. Soy el Peña y ahí nos vemos.